Bueno, yo estoy convencida de que desde las instituciones son la única manera democrática de ayudar al ciudadano desde los distintos puestos, cargos que uno puede llegar a acceder. Sin instituciones fuertes, yo siempre he empujado por esto, que fortalecer las instituciones que nos dan las herramientas de la democracia. Y una de ellas es el Defensor del Pueblo, y es fundamental y muy importante. Yo he analizado, antes de decidir aceptar esta candidatura, cuál era la orfandad que teníamos en la ciudad, y me pareció que era muy notable la ausencia del Defensor del Pueblo. La participación de esta figura tiene que ser muy activa en la ciudadanía, de hecho que no lo es, y por tanto la gente ni sabe para qué votamos un Defensor del Pueblo, ni sabe para qué se le paga, y tenemos ese concepto, vamos a votar para que tenga una persona un sueldo más o una burocracia más. Y ese es el concepto errado, y por eso es mi desafío que he decidido emprender. Uh-huh. El Defensor del Pueblo es una figura fundamental en la democracia, en la democracia de una ciudad, porque es el lugar donde el ciudadano tiene que ir a pedir protección ante el avasallamiento o ante las faltas de garantías constitucionales que probablemente una ordenanza administrativa o puede causar un perjuicio en su vida cotidiana. Uh-huh. Como el tema tarifas, como el tema transporte, como el tema salud, que lo hemos visto. O sea, no es que me lo estoy inventando. Sí. No solo que está en la Constitución Nacional, está la figura en la Constitución Provincial y está en la Corte Orgánica. Y acá no se trata de que uno viene a proponer modos de gobierno, o si ofrecemos cloaca o no. Acá lo que ofrecemos son las herramientas que te da la Constitución Nacional y todas las leyes que caen para abajo, a que vos tengas la defensa del Estado ante el propio avasallamiento del Estado. Bien. Bueno, eso, bueno, está claro, ¿no? Llevamos dos periodos de dos gestiones, ¿no? Casi completa de la Defensoría del Pueblo, y en eso coincidimos, ¿no? Hasta el momento, por lo menos el organismo, ni Alejandro Luchesi en la primera, ni Daniel Muse de ahora, han logrado que los vecinos consideremos o notemos qué tan importante es la Defensoría, ¿no? Tal cual. Yo creo que es una figura muy técnica. Uh-huh. Que tiene que estar en manos de abogado o de alguien que esté dentro de la rama. ¿Por qué? Porque uno sabe cuáles son esas herramientas que tenemos para poder solucionar, no sé si solucionar el problema, pero sí para hacer la defensa, pero sí porque tenemos que pedir los informes, porque sí podemos intervenir ante el Consejo. Entonces, bueno, no es otra figura que la podemos suplir con cualquier asesoramiento. Es una figura que, les digo, creo y estoy convencida que la tiene que desarrollar un abogado o afín a esa carrera. Bien, bueno. ¿Por qué? Te consulto eso, ¿no? ¿Por qué consideras que lo tiene que desarrollar un abogado? Porque justamente nosotros conocemos las herramientas, es decir, si tenemos que hacer una demanda colectiva, si tenemos que hacer una demanda individual, si tenés, probablemente el médico no lo sepa realizar o no tiene el enfoque. Uh-huh. Para decir, sí, acá hay una cuestión que la tenemos que resolver en la justicia, hay una cuestión que se tiene que reclamar ante la autoridad administrativa. Pueden ser muy buenas personas, porque yo no discuto de la calidad de persona que han tenido los defensores anteriores, pero probablemente por su condición de médico no pueden ver por dónde ir. Uh-huh. Entonces, si a mí vienen y sabemos perfectamente que hubo un problema de capitalización, por ejemplo, en la tarifa del agua, yo no he visto reclamos colectivos. Uh-huh. Es decir, demanda colectiva, la tarifa de PEC, nunca he visto una demanda colectiva. Bueno, y así podríamos enumerar mil cosas. O sea, vienen de te quieren imponer una obra que va a traer perjuicio, ¿cómo lo hacemos? Uh-huh. O sea, tenés que tener la herramienta para después decir, bueno, acá encaramos una demanda, acá hacemos un amparo, acá... Bueno, claro. Eso son herramientas que las tiene el abogado. Uh-huh. Hola, María Fernanda, Jorgelina te habla. Hola, buen día, Jorgelina. Buen día. En ese sentido, quería consultarte que de parte de los últimos defensores del pueblo, tanto Lucchesi como Mousset, han expresado que la Defensoría no podría intervenir ante conflictos que estén judicializados. Digo, ¿cuál es tu posición en torno al rol de la Defensoría? No, es así porque lo establece ya la norma de que cuando el ciudadano fue a la justicia, no puede intervenir el defensor del pueblo, salvo que ya tengamos una sentencia judicial definitiva, y ahí sí, para su cumplimiento, por ejemplo, si el Estado no cumple la sentencia y estuvo obligado a determinada cosa, ahí sí el defensor tiene potestad para actuar. Pero no solamente sobre eso, la mediación es de suma importancia dentro de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Consultorio jurídico gratuito para que la gente pueda tener, aunque sea la primera respuesta ante una problemática o cómo encarar una problemática. Todo el tema de niñez, adolescencia, droga, mujer, violencia, es infinito el campo del defensor del pueblo. Pero bueno, tiene que estar trabajado, tiene que tener equipos y bueno, y el compromiso y el coraje de que no importa quién está sentado en la municipalidad. Digo, María Fernanda, cuando uno viene de las instituciones, por ahí se maneja en otros espacios, ¿no? En este caso, que está en una compulsa electoral, que es partidaria también, porque bueno, en esta primera instancia por lo menos requiere el involucramiento de los partidos políticos, ¿Te sentís cómoda en este, iba a decir barro, ¿no? Pero no, digo, en este escenario con que la política tiene sus propias lógicas, ¿no? Sí, no me siento cómoda. No me siento cómoda porque, bueno, hay cosas que me parecen de la política descabelladas y bueno, veré si me adapto. Bueno. No sé. Yo tengo la concepción de institución y me he movido siempre durante 7 años en el colegio con la institución y sin importar absolutamente nada, en el sentido, me importa el bien común de mis colegiados, y cuando tuvimos que salir por lo justiciable también lo he hecho. Entonces, bueno, me parece que o me acostumbro o no sé, pero bueno. También es un aprendizaje para mí esto de la política. Digo, y en ese sentido, ¿no? ¿Te sorprendió o ya sabían el tema este de la impugnación? Bueno, recordemos ahí a la gente que nos está escuchando que Rodrigo Serna, el candidato de Unión Popular, presentó una impugnación a tu candidatura ante la Junta Electoral porque, bueno, el argumento es que no tenés domicilio en Villa Carlos Paz. Primero te quería consultar, ¿esto es así? ¿Tenés domicilio en Villa Santa Cruz del Lago? Sí, así es. El tema es que cuando yo, antes de presentarme a esta candidatura, analicé cómo es, qué posibilidades tenía de cumplir con la norma, y estoy convencida que cumplo con la norma de la Carta Orgánica, que es que vos desarrolles tu vida y tengas tu centro principal de actividad en la ciudad. Y así lo dice el Código Civil en el artículo 73, que vos tenés tu domicilio donde desarrollás la actividad laboral. Yo soy de Carlos Paz, yo viví en Carlos Paz desde los 14 años, fui al IES, al cuarto y quinto año, estudié en la Universidad de Córdoba, tuve negocio acá, y siempre he desarrollado mi actividad como abogada acá. La ciudad te expulsa para dormir, porque es la realidad, a las afueras. No es que yo vivo, tengo un domicilio en Altagracia ni nada por el estilo. desarrollo mi vida en Carlos Paz. Mi hijo viene al colegio a Carlos Paz, va al club de rugby a Carlos Paz, va a judo a Carlos Paz, vengo al banco a Carlos Paz, voy al supermercado a Carlos Paz, yo vivo en Carlos Paz. Entonces, esa condición se adapta a lo que dice el artículo 73 del Código Civil. Y eso es lo primero que yo analicé para presentarme, porque conozco la ley y conozco el derecho. El fallo de Yayora no es el primero. Nosotros acá en la ciudad tuvimos varios fallos sobre el tema, y el primero fue de un candidato, no sé si en el 2015, que ya presentaba esta problemática. Y salió favorable porque ¿cuál es el espíritu de la norma del código electoral? Que las personas y los candidatos que tengan interés en participar pueden hacerlo. Conozco la ciudad, conozco, todo el mundo me conoce, porque si ustedes me dijeran caer aterrizada de Buenos Aires, pero absolutamente toda la, no sé si toda la ciudad, pero saben que me desarrollo, mi actividad siempre ha sido en Carlos Paz, que he vivido siempre en Carlos Paz. Es una realidad que para muchas veces los alquileres, comprarte una propiedad, un montón de cosas, Carlos Paz, para eso se ha vuelto complicado. Muy, muy difícil. Digo, ¿te sorprendió en este sentido la impugnación o ya la esperabas? No, yo ya la esperaba desde el primer día, pero fíjense en ustedes cómo es que todavía ni siquiera están notificados de quiénes son las listas, que la Junta Electoral todavía no hizo ese acto. Y ya tengo la impugnación, ya está la impugnación. Yo nunca, no estuve notificada, no estoy notificada ni nada, ni mis apoderados están notificados de de esa impugnación que me noticié por los propios medios de comunicación. Pero yo ya tenía las herramientas y tengo todas las herramientas para acreditar que siempre estuve en Carlos Paz. Digo, otra de los requisitos. Aparte, les digo, Serna, que yo tampoco sé dónde vive, si vive en la Irigoyen, en donde se hotel, o si vive en un barrio cerrado por ahí, yo desconozco. Pero sí sé que Serna fue mi vecino durante 30 años, como lo fue Avilés, porque el barrio donde he vivido toda mi vida, Villa Domínguez, Onsacher 160, es a la vuelta del hotel de Serna y a una cuadra de Avilés. Así que, miren, una persona que ha vivido toda su vida en Carlos Paz soy yo. Digo, y desde ese lugar, ¿qué opinión tenés sobre la impugnación que presentó Serna? Y bueno, son tiene que ver con estas cosas de la política. Sí, eso. Son las cosas de la política y no pensar, bueno, si, es que el candidato que se quiera presentar y que reúna los requisitos, que sepa que es de Carlos Paz, pero bueno, él tiene, están las herramientas dentro del proceso electoral y yo eso lo respeto, como yo, mi derecho de defensa, no solamente al público, sino también al ciudadano, sino también frente a las autoridades electorales. Digo, otra de las cuestiones que se cuestiona, digamos, tiene que ver con que uno de los requisitos es que el que es candidato tiene que haber votado, dice la Carta Orgánica, en la última elección municipal, ¿no? Ese es el otro argumento que dice, bueno, que está figura ahí en la nota de impugnación. La última elección municipal acá fue el 2019, ¿no? Sí, son requisitos que de obvio que si no estoy empadronado, tengo mi DNI, no lo voy a cumplir, pero eso es cercenar el derecho a ser candidato y un montón de cosas que ya está en la jurisprudencia muy, muy trabajado, muy trillado. O sea, no hay una novedad de lo que he presentado ni nada por el estilo. Es decir, si me presento es con el convencimiento que tengo interés y que puedo desarrollar el cargo con capacidad, que es, creo, lo que tiene que importarse. Bien, ¿pensás que esta cuestión puede desviar la atención de las propuestas del Frente y demás? Bueno, depende del interés que tenga el que consulte o el que me pregunte, porque lo que yo creo es que acá no tiene que haber propuestas, porque yo no tengo que proponer actos de gobierno. Nosotros, ¿qué tenemos que proponer? Que la Defensoría funcione y qué tenemos que proponer es que la gente sepa para qué tiene que ir a la Defensoría. Eso para mí es lo fundamental, es decir, los programas sí, que qué servicios se tienen que dar en la asesoría, pero eso para mí es, la campaña tiene que ser de conocimiento, de que la gente sepa que el defensor del pueblo es la herramienta que te da la democracia para que te defienda a vos del propio avasallamiento del Estado. Bien. Entonces, sí. Eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente para votar. Y qué bueno, dentro de ese marco votará la persona que crea más capaz. Creo que ya en el 2021, es decir, el aparato oficialista va a llevar 100 colectivos, creo que ya es un poco subestimar a la gente de que no tiene capacidad para decidir un órgano de control. Una precisión respecto a cómo es el tema de la impugnación. ¿Cuáles son los plazos ahí de la Junta para ver si la Junta resuelve impugnar tu candidatura y demás? ¿Cuáles son los plazos que se...? No, primero la Junta tiene que notificarme y me darme el plazo para yo contestar mi impugnación. Uh-huh. Ellos después tienen que resolver y, bueno, de acuerdo a la resolución, apelar al juez jueza electoral de Córdoba. Y podés hacer otra apelación más, podés llegar al Tribunal Superior de Justicia como llegó Yaillora. Después del fallo de Yaillora, donde ya establecen ahí qué significa domicilio, sí, qué significa residencia a los fines de un ser candidato, yo no me hubiera gastado en hacer la impugnación. Claro. Pero bueno, está bien. Que eso no depende de mí. Seguro. Yo sinceramente, creo en la institución de la Defensoría del Pueblo y es por eso que me presento, porque si no ni me gasto ni que ya me despierto a las 5 de la mañana pensando en esta elección. Sí, no, bueno, eso nosotros lo hablábamos acá, ¿no? Sos presidenta del Colegio de Abogados de Villa Carlos Paz, o sea, tenés conocimiento de todas estas cuestiones, era muy muy raro que te presentes sabiendo que, bueno, iba a ser rápidamente esto impugnado, ¿no? Sin tener sí, alguna... No, y aparte, miren, yo soy completamente sincera y transparente. Este espacio que con el cual me convocaron y que uh-huh. fui y que acordé, desde el primer día que me senté yo les dije, mi DNI figura en Santa Cruz del Lago, uh-huh. en una calle, porque para colmo es así, en una calle que ni siquiera sé si es Santa Cruz del Lago o Carlos Paz, pero bueno, lo puse Santa Cruz del Lago, y tienen que aceptar esto, porque yo sé cómo me voy a defender, yo sé que estoy involucrada en la ciudad y en el destino de las cosas de la ciudad, y que, bueno, si ustedes quieren ir conmigo, también tienen que saber esto. Nunca voy por delante en las cuestiones y no me interesa chicanas, ni mentiras, ni nada de lo que se hace en política. Está bien. María Fernanda, la última, sí. Y te agradeciéndote, porque seguramente vamos a hablar bastante más de acá al 27 de junio. Hiciste mención ahí, o hubo una pregunta ahí en la conferencia de prensa que hicieron en respecto a la poca cobertura mediática de los medios de prensa que hubo allí, ¿no? ¿Qué reflexión tenés sobre cómo funciona ese tema aquí en Villa Carlos Paz? Al principio de que yo hace 7 años que estoy en el colegio como en el cargo mayor de vicepresidente, primero después presidente, hemos convocado muchas veces a la prensa y siempre he tenido una muy buena respuesta de todos. Y esta vez me sorprendió o no, me empecé a dar cuenta de cuán comprometida estaba la prensa con la pauta oficialista. Entonces eso me dio una sensación de que algo anda mal, porque la pauta no te tendría que condicionar. Quizás sea un tema idílico, pero creo que hay que trabajar en forma independiente, hay que trabajar con valores, hay que trabajar y decir, bueno, puedo tener pauta porque me interesa publicar los actos de gobierno, porque quiero que se publique y que la gente conozca qué actos hago, pero no condicionar, no vaya a hacer una entrevista. Eso me parece que llegar a esos extremos, vamos por mal camino. Bueno, bienvenida María Fernanda, porque en ese escenario, digamos, estamos trabajando hace ya varios años en Villa Carlos Paz, y no es una situación, digo, que desconozcan los defensores del pueblo, voy a hablar de los dos, ¿no? Y no han hecho tampoco la gran cosa por esta cuestión. Algunos medios hemos ido particularmente, ¿no?, con algunos planteos, pero es evidente, coincido plenamente con vos, ¿no?, en que esto, la pauta no debería condicionar. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto en esta campaña, que va a ser muy cortita. Una cosa, la última, ahora sí, digo, porque no hay muy poca información respecto a la elección, ¿no? Y se teme por el nivel de participación, ya con el antecedente de lo que pasó en el 2017, de que hubo apenas un poquito más del 30% de participación. ¿Vos cómo pensás que se va a dar eso, sumado a que ahora estamos en el contexto de pandemia, ¿no? Yo creo que sí, por eso que es un problema la falta de participación, y también va a ser un problema la pandemia, porque hoy vemos que ayer en Carlos Paz hubo 120 nuevos casos, picos muy importantes, y que eso va a hacer que la gente no salga. Entonces, bueno, ahí habrá que ver. Por eso vuelvo al punto de partida. Tenemos que decirle a la gente para qué tiene que ir a votar. Eso es lo que hay que enseñarle a la gente, porque hay que defender la figura del defensor del pueblo, que no es para que alguien pueda tener, pueda cobrar un sueldo faraónico como el del intendente. No, es porque tenemos que tener las herramientas que nos defiendan, y eso es el defensor del pueblo. Así como ustedes concurrieron por la discriminación probablemente que tienen hacia la pauta oficial o hacia el trabajo que los puede perjudicar, hay miles de casos que hay discriminación, todas las facultades que tiene el defensor del pueblo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer conocer para que la gente salga a votar. Yo confío que la gente de Carlos Paz se va a involucrar si le interesan los candidatos, que eso también es otro tema. Es decir, si creen en los candidatos, van a salir a votar. De hecho, me lo han manifestado personas que me han sorprendido. Es decir, bueno, vos te presentás, voy a salir a votar. Entonces, bueno, está bien. Eso me da una esperanza. Bueno, esperemos que, independientemente de quién vaya a votar, la gente sí se movilice, ¿no?, para ejercer su derecho. María Fernanda, te agradecemos muchísimo el contacto con Villano, y seguramente estaremos hablando en los próximos días. No, gracias a ustedes, que siempre se han interesado por las cosas de todos los ciudadanos.